Bueno, lo que hemos leído aquí, hermano querido, se trata de un matrimonio judío. ¿Entiende? Esta parábola de las 10 vírgenes tiene dos connotaciones. Primero, nos habla acerca de la preparación que tiene que haber en el cristiano en estos tiempos finales. ¿Se ha fijado usted de que por lo general, debiendo ya de estar el cristiano saltando de alegría, porque se supone que estamos en los tiempos finales y como que ya va a asomar el Señor Jesucristo en las nubes, como que ya va a sonar la trompeta. Debiéramos estar tan expectantes con la venida del Señor, sin embargo nos pasa todo lo contrario. Fíjese de que cuando en el principio de la iglesia, estoy hablando del primer siglo, cuando los discípulos, siendo aún discípulos, recibieron esta llenura del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio, ellos pensaban de que el Evangelio era para un poco tiempo más y luego iba a venir el Señor. Sin embargo, han pasado ya casi 2000 años, pero ellos no sabían cuándo iba a ser, porque las señales que el Señor había dado no eran para ese tiempo. Pero las señales que el Señor ha dado, en su palabra, sabe que son para este tiempo. Ahora nosotros podemos mirar los tiempos y podemos darnos cuenta de que las señales que el Señor dijo en su palabra son para hoy, para este tiempo. No es para más adelante, 100 años más, no, es para este tiempo. Principalmente cuando habla de Israel, y cuando habla y dice de que Israel es la higuera, y cuando habla y dice de que solamente iban a durar 70 u 80 años una generación que corresponde a Israel. Mire, yo le voy a decir una cosa. En el año 1844 se levantó, 843, se levantó un grupo de personas en Estados Unidos y que ellos se llamaban los adventistas del séptimo día, igual como ahora, pero tenían otro nombre, los milenaristas, porque el que estaba a cargo de ellos y se llamaba John Miller. Así que se hacían llamar los milenaristas. Y esta gente, buscando en la palabra de Dios, dijo de que el Señor, en su palabra, revelaba de que cuando viniera el Señor Jesucristo, iba a ser el año 1843. Y 5 años antes ellos y sacaron las cuentas en 1837, 38, y dijeron en 1843 viene el Señor. Entonces esperaron al Señor con tanto anhelo durante 5 años, y cuando se acercó la fecha en 1843, se fueron a un cerro a esperar la venida del Señor. Imagínense, yo me parece ver a un sinnúmero de personas, hay muchos cristianos, y se pusieron una bata blanca como símbolo de la vestimenta del cristiano para esperar al que había de venir, que era el Señor Jesucristo. Y cuando miraban al cielo en el monte más alto, veían que una estrella se acercaba. Efectivamente, todas las personas podían ver cómo esa imagen reluciente se venía acercando y sacaron por conclusión de que lo que decía la palabra era una realidad, que venía el Señor Jesucristo. Coincidió que ese mismo año, lo que venía acercándose no era el Señor Jesucristo, sino que hoy día podemos saber, según la historia, de que, y la NASA lo confirma para que usted sepa, de que eso que venía acercándose era el cometa Halley. Y ellos pensaban de que era el Señor Jesucristo. Entonces estaban tan entusiasmados porque venía el Señor Jesucristo y se venía acercando, y estaba toda la gente esperando que viniera el Señor a buscar a ellos y los tomara y se los llevara en las nubes, tal como es su palabra. Pero cuando vieron que se acercó en su punto máximo y pensaron que iba a descender a la tierra, de repente empezó a cambiar de curso y esa luz brillante empezó a cada vez alumbrar menos, porque se iba alejando. Al final se alejó y ellos dijeron realmente que el Señor Jesucristo no nos vino por nosotros, porque a lo mejor no éramos dignos. ¿Saben lo que dijeron? No, es que nos equivocamos en la fecha. Es seguramente en el año 1844. Y el próximo año otra vez volvieron a esperar al Señor, pero ya no pasó nada porque el cometa Halley pasa cada cierto tiempo, entre 70 a 100 años. Así que no pasó nada. Si esa gente hubiera sabido de que el Señor Jesucristo no venía, tal vez no se hubieran preparado. Pero ¿sabe qué? aunque ellos no tenían señal, podríamos decir de que ellos estaban equivocados en algo. Yo lo estoy hablando del año 1844. Y resulta de que una de las señales que están en la palabra de Dios es que Israel tenía que estar presente como nación sobre la faz de la tierra. Y en el año 1844 no existía una nación que se llamaba Israel. Por tanto, ellos tenían que haber pensado de que esa no era la señal de la venida del Señor, porque Israel no estaba sobre la faz de la tierra. Israel recién se vino a formar como nación en el año 1947. El 15 de abril, no, el 15 de mayo, perdón, el 15 de mayo del año 1947 se estableció Israel como una nación. Y de ahí para adelante, estando Israel como nación en la tierra, hoy día nosotros podemos pensar con toda propiedad que el Señor puede venir en cualquier momento, porque las señales que se dieron son para hoy. Porque Israel en la higuera es la señal principal que el Señor Jesucristo dejó sobre la faz de la tierra para anunciar que Él venía a buscar a su pueblo. ¿Me entienden? Así es que, como Israel ya está, uno empieza a analizar las señales, y las señales están. Se están cumpliendo una tras de otra, y podemos entender de que el Señor en cualquier momento va a venir. Lo triste y lamentable es que el cristiano no se da cuenta de estas cosas y se desvía la atención de mirar hacia Cristo y de entender de que Él viene a buscar a su iglesia, y empezamos a desviar la atención hacia otras cosas. Lamentablemente, nuestras prioridades se van por la parte económica. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos un pueblo, un país, un continente, por así decirlo, de que somos pobres. Si usted quiere hablar de Estados Unidos es un país rico, donde el ingreso per cápita o el sueldo mínimo es muy elevado. Tanto el médico como el que está trabajando en empresa de aseo en las calles ganan lo mismo, fíjese. En cambio, la diferencia de sueldo en los países latinos como Chile es muy abismante. Por eso es que nosotros constantemente estamos pensando en cómo surgir y salir adelante y vencer la pobreza. Y tratamos de trabajar, y tratamos también de hacer horas extras, y tratamos de una u otra forma poder tener un progreso en nuestra parte económica para poder salir adelante. Ahora, dentro de esas cosas no están malas, eso está bien, porque tenemos que mirar por nuestra familia, tenemos que mirar por nuestros ingresos, pero hay algo de que también tenemos que mirar, de que el cristiano no puede embelesarse en las cosas de este mundo sin pensar primero en que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y de eso es lo que vamos a hablar. Cristo viene a buscar a la iglesia y nos da aquí una parábola que nos habla acerca de cómo tiene que estar el cristiano preparándose. Ahora habla acerca de las 10 vírgenes, que eran muchachas que eran contratadas para poder asistir al matrimonio entre el esposo y la esposa que él había elegido. ¿Me entiende? Hay doble preparación. Primero la esposa, que tenía que estar preparada para poder recibir al esposo que venía a buscarla, y también en las 10 vírgenes que tenían que prepararse con su lámpara, con su vasija con aceite y su lámpara encendida para poder acompañar al esposo a buscar a la esposa. Bendito el Señor. Esta muchacha que dice de que 5 eran prudentes porque trajeron su lamparita con aceite, y otra también dice de que no eran prudentes. Fíjese que esa lamparita que ellas andaban trayendo duraba para una hora de estar encendido. La luz que daba era una hora porque se le echaba aceite de oliva, ¿no es cierto? Y eso encendía durante una hora. Así que la vasija que tenían tenía que tener aceite por lo menos para lo mínimo del día, que eran 8 horas. ¿Me entiende? Entonces algunas traían la vasija con aceite para esperar al esposo si es que se tardaba mucho y se hacía de noche, y otras no traían aceite. Y dice que cuando se escuchó una voz a la medianoche que venía el esposo, las que estaban sin aceite se desesperaron y fueron a buscar aceite, porque las muchachas que tenían aceite no les convidaron. Y cuando fueron a comprar, vino el esposo y se llevó a las 5 muchachas que tenían aceite. Y cuando volvieron las otras con aceite que habían ido a comprar, se dieron cuenta que el esposo ya no estaba. Así que siguieron en el camino a ver si es que las podían encontrar. Y cuando llegaron al mismo lugar donde ya estaba la fiesta de boda, golpearon la puerta y el esposo les dijo: no les conozco. Qué lamentable. Esto está escrito aquí, hermano querido, en el último verso. Dice en el verso 12: más el esposo respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El verso 12. Y yo me pregunto, pero si no es el esposo que fue a contratar a las muchachas y les dio una cantidad de dinero para poder trabajar, ¿cómo les dijo desde adentro que no les conocía? La verdad es que esta es una parábola que habla acerca de los hijos del Señor. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que hacer el mismo trabajo. Cada vez que usted viene a la iglesia, aquí Dios le deposita este aceite que es la gracia del Espíritu Santo en su vasija, que es su corazón. Y cuando usted está con ese aceite en su vida y que produce gozo, que produce alegría, que produce paz en el corazón, su lámpara está encendida. O sea, su pensamiento está constantemente llevado hacia la prioridad máxima, que es el Evangelio, que es el Señor Jesucristo. Cuida su vida espiritual porque sabe de que el Señor en cualquier momento viene. Y si el Señor viene a buscar a los suyos, ¿cómo debemos estar? Preparados. ¿Se da cuenta? Y usted me podría decir, pero es que pastor, pero es que cuesta tanto, porque en realidad es que no somos perfectos. Fíjese que nadie, ninguno de nosotros es perfecto. Somos todos personas que necesitamos de un médico que sane nuestras heridas, que sane nuestra vida, porque nuestra vida está llena de pecado. Si no fuera por la sangre de Cristo, no podríamos servir al Señor. ¿Se da cuenta? Pero aquí nadie puede decir yo soy más santo que el otro. No, hijo querido. Porque usted no va a llegar al cielo por lo que usted hace. ¿Me entiende? No va a llegar al cielo porque se porta bien. Porque eso es humanismo. Usted va a llegar al cielo porque Cristo le da la entrada en forma gratuita a través de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? No, es que me porto mal. Eso no importa, Él lo sabe. Pero cuando usted viene a la iglesia, aún dice siendo mal, y recibe este aceite, instintivamente el Espíritu de Dios empieza a trabajar en usted y en mí y nos empieza a limpiar y nos empieza a lavar sin que nos demos cuenta. Por eso es que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 verso 25: no dejando de congregarnos como algunos dicen lo hacen por costumbre. No, usted si tiene trabajo no puede venir, pero cuando tenga tiempo haga el esfuerzo por llegar, porque usted no se va a dar ni cuenta, pero el Señor le va dando aceite a su corazón y le va llenando ahí. Y se va a empezar a poner rosadito espiritualmente. O sea, es un simbolismo, ¿ves? Que como, es como cuando uno come su comida y se pone rosadito y gordito y empieza a tomar fuerza y aliento. Igual pasa en la vida espiritual. Venimos del mundo a veces lleno de problemas, lleno de dificultades. Sea por el trabajo, sea por la familia, sea como sea, a veces llegamos sangrando a la casa del Señor. Pero aquí el Señor, a través de su palabra, llena ese corazón de aceite y nos hace sentir gozo y alegría. Y nos vamos a veces como gigantes. Llegamos a veces, fíjese, como en el suelo, arrastrándonos, y nos podemos ir como gigantes, porque el Señor es el que nos da la fortaleza. Porque el Señor es el que levanta nuestra vida. Ahora usted me dirá: mi pastor, ¿y cómo entonces debemos de prepararnos? ¿De qué manera? Bueno, usted no debe dejar de hacer ciertas cosas para poder fortalecer el espíritu. Usted tiene en su casa que hacer la labor de orar. Es algo que tenemos que hacer diariamente, hermano querido. Pero mi pastor, no tengo tiempo. Mira usted, todos tenemos tiempo. Lo importante es saber distribuir el tiempo. ¿Me entiende? No podemos estar todo el día trabajando, siendo que tenemos que compartir con la familia, siendo que también tenemos que apartar un tiempo para el Señor. ¿Y cuánto vamos a orar? Lo que usted estime conveniente o el tiempo que tenga. Si tiene 10 minutos, le felicito. Apartó 10 minutos para orar y conversar con el Señor. Pero si tiene 20 minutos, también lo felicito. Lo importante es que usted se arrodille y le diga a su esposa, a su esposo: ¿sabe qué? Voy a orar un ratito, mijita o mijito, y por favor voy a estar encerrado en la pieza. 15 minutos voy a orar. Y ahí se respetan los tiempo, se cuidan mutuamente para que nadie lo moleste, porque va a ir a orar. ¿Ve? Y si no lo hacemos así, ¿qué pasa? Nos molestan. Viene el niño, ¿no es cierto?, que quiere jugar. Justo cuando va a morar, quiere jugar el niño. Justo cuando va a morar, viene el vecino a pedirle un favor. O pasa cualquier cosa, lo llaman por teléfono. Cuando usted quiere orar, le pasan un montón de cosas. Porque el trabajo de Satanás, el diablo, es influenciar el medio ambiente para que usted no se arrodille a orar. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener ese entendimiento encendido. Eso significa estar con la lámpara encendida, atento a la jugada de Satanás, el diablo, y dice, velando, estando atento, porque él no quiere que nosotros nos pongamos espirituales. ¿Y cómo nos ponemos espirituales? Como le digo, orando. Y también leyendo la palabra de Dios, viniendo a la iglesia a recibir aceite. De esa manera tenemos que estar preparados. Mire qué sencillo, son pocas cosas que nos pide el Señor, pero haciendo así, Él va a ir limpiando nuestra vida, Él va a ir santificando nuestro corazón, Él va a ir haciéndonos de nosotros mejores personas. Porque estando en la casa, cuando uno viene a la iglesia, ¿sabe lo que pasa? Yo se lo digo por experiencia, porque yo también fui nuevo en la iglesia. Cuando uno, por ejemplo, no quiere venir a la iglesia porque los hermanos me invitaban, y yo a veces no quería ir porque consideraba que habían cosas mejores en la casa, una buena película, estar con la esposa, con los niños, pero ¿saben lo que terminábamos siempre? En puras peleas. Entonces después entendí de que en el fondo lo que uno hace con Dios es despreciar, ¿no es cierto?, ese tiempo precioso que podríamos decir estar con el Señor. Y por lo general, el matrimonio sin Cristo siempre encuentra discusión y pelea. Por eso que es bueno venir a la casa del Señor. Porque cuando el esposo es gruñón y cuando es enojón, cuando no entiende, cuando es tantas cosas, viene a la iglesia y el Señor le empieza a cambiar su vida. Empieza a ser la mejor persona. Le da paz, le da paciencia. Le da un buen genio, un buen carácter, va cambiando a esa persona ruda, ¿no es cierto? Y se empieza a pulir porque el Señor lo pule. ¿Y qué le pasa a la mujer? Lo mismo. Y empieza a pulir el Señor el corazón, la mente, y al final, mientras más viene, más trabaja el Señor en su vida, y al final empieza a haber un fiato en el matrimonio. Mire qué lindo, en la pareja ahí empieza a haber un fiato. Porque esa es la bendición de Dios. No ve que dice de que Él tiene vida en abundancia y quiere darnos a nosotros esa vida en abundancia. ¿Pero cómo la alcanzamos? Buscando a Dios de corazón, pues, hijo. Esa es la forma de prepararse, ¿me entiendes? Hay cosas que no podemos, a lo mejor, cambiar, pero el Señor sí lo puede hacer. Fíjese que yo me recuerdo que cuando yo estaba recién pololeando con mi esposa, tenía un problema que era muy celoso, hermano. Celópata total. Era tan celoso que mi polola en aquel tiempo, ¿no es cierto?, mi esposa, terminó conmigo por celoso. Miren. Y uno no podía entender, pero ¿cómo que el Señor me portó bien? Si mis ojos son solo para ti, un montón de explicaciones. Pero no me daba cuenta. Hasta que tuve que orar al Señor y pedirle al Señor que pusiera confianza en mi vida para con mi polola. Imagínense, siendo pololo, ¿cómo iríamos a hacer después cuando casamos? Entonces, la mujer, eso es lo que a lo mejor ella empezó a analizar y no le gustó y terminó conmigo. Pero después de un tiempo volvimos otra vez, pero el Señor ya me había sanado. Y de ahí para adelante empecé a tener confianza de que el Señor iba a cuidar a mi polola y el Señor iba a cuidar a mi esposa mientras yo me guardara para Él. ¿Ve? Mire qué sencillo. Y así ha sido hasta el día de hoy. Entonces yo confío plenamente en que Dios guarda a mi esposa. Y mi esposa confía plenamente en que el Señor me guarda a mí. No es de otra manera, hermano, de otra forma. Porque si empezamos a luchar físicamente con las fuerzas de la carne por hacer un mundo mejor, no vamos a lograr nada. El Señor es el que cambia el corazón y la vida del cristiano. Y cuando entra al hogar y usted le deja entrar, empieza a haber bendición en ese hogar. Porque el matrimonio, para que usted sepa, es de tres, pero ¿cómo, mi pastor? El patas negras, no se equivoque. Cuando estaban en el huerto del Edén, Adán estaba con el Señor. Y el Señor dijo, Adán está solo, le voy a dar una esposa. Y le dio una esposa, y era hombre y mujer, y el Señor, ¿ves? Ahí estaban los tres. Y todos los días el Señor venía al huerto a conversar con Adán y Eva y a darle instrucciones de lo que tenían que hacer. Ese es un buen matrimonio, ¿ves? El hombre, la mujer y el Señor. Y luego vienen los niños y hay bendición en ese hogar. Mire qué bonito. Si no invitamos al Señor a ser parte de nuestra vida, a ser parte de nuestro hogar, a ser parte de nuestro matrimonio, nunca va a funcionar. Y lo más probable es que a lo mejor estemos rumbo hacia la separación. Pero ¿qué hace Cristo cuando llega al hogar? Lo arregla, lo empieza a sanar, lo empieza a cambiar, empieza a sacar las cosas que no corresponden y hace del matrimonio un matrimonio feliz. Eso es lo que quiere el Señor, traer bendición al hogar, y esa bendición empieza a expandirse hacia afuera. Yo siempre me acuerdo cuando unas personas decían, pero ¿cómo? Decían, mira al vecino, decían, antes andaba borracho, andaba botado por las cunetas, todo borracho, y se tomaba toda la plata del mes y la plata del pan de los niños. Y ahora, ¿quién lo viera? Decían los vecinos. Ahora no se emborracha, va a la iglesia y todos los domingos en la mañana toma a los niños y a la esposa y se va para la iglesia bien arregladito. ¿Quién hace ese cambio? El Señor Jesucristo. ¿Ve? Eso es lo que quiere darnos el Señor. Una bendición mucho mayor que la que a lo mejor podemos pensar. Pero eso es parte de prepararse para la venida del Señor. Estar como matrimonio, fíjense, atento a la venida del Señor. Siempre Satanás el diablo quiere meterse al hogar, pero no, usted tiene que velar para que el diablo malvado no venga a destruir nuestras vidas, porque eso es lo que él quiere. Quiere destruir nuestras vidas, quiere hacernos pedazos. Entonces, ¿cómo lo hago, mi pastor, entonces? Haga lo que le digo, o lo que le dice el Señor aquí. Empiece a apartar tiempo para hablar diariamente. Si no tiene tiempo durante el día, levántese unos 15 o 20 minutos más temprano en la mañana y dedíqueselos al Señor. Y converse con Él y cuéntele todos los detalles y pormenores, porque eso es lo que le gusta al Señor, los detalles, los pormenores. No se esconda nada, que Él conozca todos sus secretos. Antes que lo conozca su pareja, su esposo, su esposa, que el Señor los conozca primero. No le esconda nada al Señor, porque si le escondemos cosas, entonces ya empieza a fallar la relación, ¿ves? Le decimos a veces, Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego todo. Pero estamos mintiendo a veces, porque no dejamos que Él trabaje en nuestra vida. Hay ciertas áreas de nuestra vida que no dejamos que el Señor trabaje y se meta ahí, ¿no es cierto? Toda nuestra vida debe estar abierta para el Señor, para que Él entre y empiece a trabajar en nuestra vida. ¿Ve? ¿Y cómo lo hace? Cuénteselo mediante la oración. Usted le cuenta al Señor todo. Quiero hacer esto, tengo estos deseos, me pasó esto, no me pasó esto. Todo, cuénteselo todo. Día tras día vaya contándole al Señor, poquito a poquito, vaya contándole más cosas y pídele también otras pocas cosas. Y así esta relación se va a empezar a cultivar y se va a empezar a cultivar. Que Dios nos bendiga. Bueno, voy a terminar con este testimonio. El hermano Samuel, un día, como él era cantante, empezó a bendecirlo el Señor y empezó a salir a muchas iglesias a cantar y vendía su CD y Dios le bendecía y podía él tener un buen pasar. Sin embargo, de un tiempo a esa parte, el teléfono empezó a tocar menos, porque él ponía su teléfono en la cama y lo llamaban, vaya a la iglesia de tanto porque queremos escucharlo, venga a esta iglesia, queremos escucharlo, y aquí y allá, y el Señor le daba la gracia para cantar. Era un lindo instrumento, pero un par de meses más el teléfono empezó a sonar menos, de menos parte lo llamaban, y al final el teléfono quedó sin llamados, nadie más lo llamó. Y él empezó a preocuparse porque Dios lo bendecía y podía también alimentar a su familia. Y dijo un día, no puede ser, mijita, algo está pasando aquí. Y se encerró en la pieza y dijo, voy a orar durante todo el día hasta que Dios me hable. Y si no me habla, yo no salgo de la pieza. Y dice que cerró la pieza y puso una silla ahí y una silla acá. Y él se sentó y dijo, Señor, quiero conversar contigo. Ven, por favor, hazte presente, quiero verte. Ahí está tu silla. Y estuvo todo el día así. Y de repente ya después de un par de horas, 4 o 5 horas, mientras le decía, Señor, quiero hablar contigo. Por favor, ven para acá y preséntate delante de mí. Quiero hablar contigo. Y él empezó a pensar, dijo, a lo mejor estoy haciendo el loco, decía. ¿Quién me va a escuchar el Señor y va a venir a conversar conmigo? Y la mente le jugaba en falso y le empezaba a hablar la mente. Era Satanás el diablo que le decía, ¿qué vas a seguir esperando ahí? Párate mejor, estás haciendo el ridículo, el loco. Y cuando ya no pudo más, dijo, no, dijo, en realidad es que estoy haciendo el loco. Y se paró de la silla. Cuando dice de que en ese momento se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, Samuel, le dice, toma asiento porque ahora soy yo el que quiere conversar contigo. Y dice de que se quedó tan sorprendido y se sentó, dice, mirando al Señor de frente, y mientras lo veía, ahí con un poco de susto, porque era una experiencia que él no pensaba que iba a ser así. Dice que el Señor le empezó a hablar, le dice: mire, Samuel, tú eres mi hijo y nosotros teníamos una linda relación todos los días cuando conversábamos en la oración. Y de un tiempo a esta parte, usted ya no conversa conmigo. Ya no está orando, ha dejado de clamar, ha dejado de conversar conmigo y ya no me cuenta sus problemas ni nada de lo que le pasa. Usted pregunta por qué no nos llaman de ninguna iglesia, es porque su relación conmigo terminó. Así que tiene que empezar de nuevo a buscar mi rostro en oración, porque yo quiero tener oración, comunión con usted, le dijo. ¿Qué le parece? O sea, es importante, mi pastor, la comunión con el Señor. Es lo más importante y es lo que más desea el Señor, hermano querido. Si usted descuida su relación con el Señor, si usted no ora durante el día, en la mañana, en la noche, al acostarse, entonces, ¿qué relación? Esto igual que el matrimonio y la pareja. Si no conversan durante el día, se convierten en extraños. A un mes sin conversar ya no se conocen. No saben de sus gustos, de sus deseos. ¿Saben lo que les espera? La separación, el divorcio. Es igual que un matrimonio. Usted cultiva la relación con el Señor y no se da ni cuenta cómo su amor por Cristo va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y sin darse cuenta, se va a estar preparando para la venida de Cristo. ¿Y para qué le cuento? Si usted hace eso con el Señor, su matrimonio y su familia cada vez va a ir mejor y mejor. Porque la bendición que Dios da en el hogar es inimaginable, hermano. Tome esta palabra en su corazón y preparémonos para la venida del Señor. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra, hijo querido.